De arena, como para que la tierra no se resquebrajara, o si no, estiércol de vacuno fresco. Entonces, el método es eso: se hace un empofrado de madera de determinado tamaño, se va rellenando, se moja cada tanto y se apisona hasta que queda bien homogéneo y bien apretado. Luego viene otra camada y así se levanta la pared. Una consulta: estas técnicas constructivas solamente las han identificado en estructuras religiosas o habitacionales, o también para estructuras productivas, digamos, no sé, corrales, todo, o algo por el estilo. Los corrales eran generalmente de piedra, corrales de piedra, y sobre todo porque se está manejando ganado cerril, o sea, tiene que ser alto, y pues no las vacas, o sea, las nuestras ahora no, pero esa saltaba. O sea que para los corrales en general es un palo a pique. Un palo a pique. Es la otra técnica que se utilizaba, que yo no le voy a mencionar porque no tiene que ver con la tierra, pero el palo a pique aparece frecuentemente, sobre todo en la iconografía de las cartografías. Porque los dibujos, o sea, los corrales se hacían de palo a pique. Sí, porque el palo a pique también se empapa. Claro, también es la página. Chorizo, es la página. Chorizo es cuando la fibra se hace como un chorizo y se corta. Está dentro de las estructuras mixtas que usan como la madera y distintas tramas y la tierra de distintas maneras. Está muy identificado para, por lo menos a nivel arqueológico, para nuestras construcciones, no aparece en la documentación. Sé que se mantiene, estaba hablando con la compañía de Tilcara, que se sigue manteniendo en algunas partes de América, pero acá no sé si llegó. Si lo firmo, se está mintiendo porque no lo sé. No sé muy si húmeda. Acá. O sea, no importa. Acá lo que llega es el terrón. Llega el adobe, pero con poca significación, y la fajina, sobre todo. Y la fajina, porque sí tenemos construcciones de grupos originarios que pasaron por las misiones jesuíticas, que ya construyen en fajina a partir de eso, y son los que forman parte del estrato poblacional nuestro vinculados con las actividades rurales. Entonces, la tapera, que viene del nombre, ¿verdad?, de los tapes, que eran de la región del Tapé, que es el área del río Grande del Sur, que eran guaraní parlantes, o sea, está vinculado con, ocupaban el último escalón de la clase social. Por lo tanto, o sea, tenían sus casas, eran como las podían hacer, y ocupaban algunas semiderrumbadas. Entonces, de ahí el toco. Pero la fajina es lo más extendido y es lo que más se encuentra a nivel arqueológico en esos lugares donde yo sé, pueblitos que sabemos que existieron a mediados del siglo XIX, que todavía quedan los microrelieves que marcaba Camila, o sea que equivalen a la ocupación de las diferentes casas que existieron en el momento. Entonces, esas técnicas. O sea, no hay datos de que se utilizaran aquí, sino que llegaron de la mano de los españoles, las enseñaron y después se reprodujeron. Y en el caso de como vivienda rural, o sea, las estancias cimarronas, las primeras que tuvimos, ¿verdad? O sea, en general el estanciero, o sea, eran todos favorecidos por la corona y tenían capitales importantes, hacían sus casas de piedra, sentadas en barro hasta que llega la cala a mediados del siglo, un poquito antes de la mitad del siglo XVIII. Pero el resto de la población rural, sea que la hiciera por un rato o por, o sea, era de barro, utilizaba la tierra. Utilizaba la tierra porque era a lo que accedían todos. Y además era de factura expeditiva, se fabrica rápidamente a través de las estancias de piedra donde en general eran todos europeos, ¿verdad? Y traían, o sea, tenían mano de obra. O empleaban a los indígenas que andaban en la vuelta para. Sin pagar, ¿no? Sin pagar, que eran carne y cañón, no para la guerra. Sí. Para las guerras, a ver, en el caso de los indígenas vinculados a las misiones jesuíticas, los usaba la corona. Después los civiles, pero la parte civil no actuaron en guerras con Artigas. Pero Artigas sí. Claro, pero Artigas estaba defendiendo de la región de las misiones. Por lo tanto, el ejército misionero, comandado por Andresito, en realidad estaba sirviendo, digamos, gustosamente, porque quería recuperar su tierra de Portugal. Ese es el tema. Pero no, en el caso de la corona sí, pero la corona les pagaba, porque eran súbditos. Por lo tanto, o sea, estaban considerados por los países de India como súbditos, por lo tanto la corona se los llevaba en masa, en miles, a los varones, por capacidad de trabajar o de portar armas, y tenían una remuneración. Hasta que llegaban se desvinculaba el tema de la subcorona y terminaban no cobrando nada, viviendo mal y trabajando para otros.